Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En el comienzo fue la crispación. Pero no nos referimos al origen de los tiempos, porque entonces era el caos, según consta en el primer capítulo del Antiguo Testamento. La palabra en cuestión comenzó a instalarse en los medios y en buena parte de la opinión pública a partir del conflicto por la Resolución 125, allá por 2008. Esa expresión, utilizada machaconamente por comunicadores sociales y referentes del arco opositor al gobierno nacional, pretendía condensar el clima de aquella coyuntura. «La gente está crispada», se decía en referencia al estado de ánimo de la población, aunque en rigor esta repetición del término, así como la forma y el contenido de las informaciones suministradas por los medios hegemónicos, provocaban precisamente esa sensación de que todo estaba mal. Como todas las modas, la palabreja funcionó durante un tiempo y luego dio lugar a otras. Hoy en día, el vocablo más utilizado por esos mismos formadores de opinión es hartazgo. Nuevamente, la gente, ese conglomerado de individuos cuyo parecer determina el discurso oportunista de políticos y periodistas, siente hartazgo frente a la inseguridad. En rigor, el problema existe. No hay que ocultarlo ni subestimarlo. Pero, como dijo el padre Juan Carlos Molina, titular del Cedronar, hay que incorporar 15.000 policías retirados y 15.000 maestros, médicos, obreros, psicólogos, enfermeros, operadores, jubilados. Y agregó, subvencionemos los botones de seguridad y también los comedores, los pequeños hogares. Compren muchos chalecos y balas, pero también tripliquemos las becas deportivas, culturales y terapéuticas. Controlen las motos y a los que venden alcohol y a las farmacias que venden psicofármacos sin control. La siembra del odio da sus frutos a la hora de buscar adhesiones electoralistas. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre en Europa, donde la derecha xenófoba cosecha votos. Es que todas las expresiones de rechazo al otro no provienen de seres extraterrestres. Semejantes conductas destructivas del diferente han sido en todos los tiempos obras de seres humanos. Ya lo dijo con dolor y sabiduría Primo Levi, sobreviviente de uno de los campos de concentración nazi, esto ha sido hecho por los hombres y por lo tanto puede volver a repetirse. Hay mucho por hacer, en primer lugar desde el gobierno nacional y también desde cada uno de los gobiernos provinciales y municipales. Pero eso no se resume al refuerzo en cantidad y pertrechamiento de los efectivos policiales, sino que debe incluir mecanismos de participación ciudadana que posibiliten la prevención. Es necesario actualizar el Código Penal, sometiendo el contenido del anteproyecto elaborado por un comité de expertos al debate parlamentario, sin chicanas obstruccionistas. También hay que profundizar las reformas estructurales de las fuerzas de seguridad interna, habida cuenta que muchos delitos provienen de sus propias filas. Debe existir un código de ética periodística para la difusión de noticias relacionadas con la temática que nos ocupa, ya que la reiteración de un mismo crimen en las emisoras de TV y en la radio, a lo largo de un día, terminan instalando la sensación de que hubo un sinnúmero de hechos delictivos de gravedad. Hay que tener mucho cuidado con el pesimismo y el desaliento inducido por los mensajes que infunden miedo. El temor paraliza, pero también provoca opiniones como las que suelen escucharse mientras hacemos cola para tomar un medio de transporte o con el propósito de realizar un trámite. Esto no da para más. O también, estamos peor que nunca. De allí, claro, al que se vayan todos o con los militares estábamos mejor, hay un pequeño paso. Y esto no es una mera especulación teórica, sino el fruto de los recorridos por las calles porteñas y el contacto permanente con los vecinos. En conclusión, hay que atacar la inseguridad con políticas públicas y participación ciudadana, adecuar las leyes y el poder judicial en defensa de la convivencia respetuosa, pero sobre todo, no hay que dejarse seducir por el discurso atemorizador y paralizante. Hay que tamizar esos mensajes por el pensamiento crítico y asumir el compromiso de defender la democracia y sus instituciones, porque en eso nos va la vida. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, todos le damos la bienvenida a esta nueva edición del programa que compartimos con Liliana Mabel Carpensano, aquí presente y sonriente además, como corresponde. ¿Cómo estás? Muy bien, Edgardo, ¿cómo estás vos? Bien, y hoy nos visita directamente desde Santa Fe, Diego Rubinsal. Vamos a hablar de su reciente libro, su último libro, Ahora Alfonsín, en el que analiza la presidencia del doctor Raúl Ricardo Alfonsín entre 1983 y 1989. Retomamos nuestra costumbre de navegar por internet y recomendarle blogs, sitios y páginas con buena información. Hoy vamos a dejarnos llevar por la página de la revista Acción. Ana Grondona se acerca en unos minutitos más para ayudarnos a analizar esta semana que no estuvo tan santa en materia política. Si los tiempos nos lo permiten, en un rato hasta nos vamos a dar el gustazo de escuchar a Osvaldo Pugliese y su orquesta. Y Silvia Porritelli hoy no nos trae la historia de una cooperativa, no. Nos acerca un informe en el que intenta mostrarnos que hay formas de evitar que los superpoderosos supermercados hagan de nosotros consumidores, pobres consumidores, lo que ellos quieran. ¿Cómo? Escucha atentamente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. En un contexto de enorme especulación dentro de la cadena de comercialización de productos, donde salen a tallar diferentes variables como la devaluación, el aumento desmedido de precios, los monopolios y oligopolios, es propicio hacer referencia a la otra economía, la economía social y solidaria, que en general es solapada por los medios masivos de comunicación. Esa otra economía que posee varias maneras de manifestarse y que encuentra una vertiente muy rica en el comercio justo. Mientras los canales de comercialización convencionales descartan la posibilidad de darle cabida a los pequeños productores, como así también a las demandas de los consumidores en términos de precios y confiabilidad, numerosas redes, ferias y diferentes tipos de organizaciones colectivas se presentan como propuestas alternativas para que los productos lleguen directamente desde las manos del productor a la mesa del consumidor, prácticamente sin intermediarios. Gustavo Molina es miembro de Puente del Sur, distribuidora de productos de la economía popular y solidaria. Nosotros somos una cooperativa que lo que hacemos es comercializar productos de fábrica recuperada, de pequeños productores, del movimiento campesino indígena, de movimientos sociales, y lo que hacemos es distribuir estos productos en las casas de familias. Tratamos de que el consumidor sea parte de esta propuesta y que sepa que está apostando a otro tipo de sistema económico. Comprar un supermercado o una multinacional sabe que está comprando directamente trabajo a grupos organizados. A la hora de consumir, pocas veces se toma en cuenta qué factores influyen en la formación del precio de un producto y cuáles son las consecuencias de nuestras conductas de compra y del impacto ambiental y social que producimos. Escuchamos nuevamente a Gustavo Molina de Puente del Sur. Para abaratar los costos, lo que se hace es cortar siempre la mano de obra de trabajo. Por eso yo quiero, Chabateo, que se juntan, forman una cooperativa, se organizan ellos para que su trabajo sea el que hay que pagar realmente, ¿no? Que no sean explotados. Y que, bueno, que el consumidor pague directamente la calidad y que sepa que estás comprando un puré de tomate, estás comprando tomate y no estás comprando algo, no sé, agua roja. Los emprendimientos y experiencias que conforman el heterogéneo campo de la economía solidaria, de acuerdo a los principios y valores que guían sus prácticas, se enfrentan con la lógica individualista y de competencia feroz del mercado capitalista, en el cual deben moverse, como lo explica Patricia Lerner, de la cooperativa de trabajo Burbuja Latina, que produce y distribuye productos de limpieza y de tocador. Los precios justos, en realidad, lo que nosotros consideramos es que tenga en cuenta a los trabajadores, que tengan una posibilidad de tener ingresos para llevar adelante su vida, sus proyectos, y que también esté al alcance de los usuarios, de los consumidores de los productos. Eso hay un montón de variantes, ¿no? Nosotros justamente estamos atravesados por el mercado, no podemos estar exentos en cuanto a los precios que ponemos para los productos. Están implicados los costos de las materias primas, entonces eso complica bastante tener un precio competitivo con respecto a los aparatos corporativos muy grandes que tienen a su servicio un montón de infraestructura, incluso convenios con los supermercados, con las grandes cadenas de supermercados que establecen los precios, y bueno, son como un combo productivo que marcan desgraciadamente las líneas de todo el resto, y también al poder producir en una gran cantidad también es muy difícil competir con eso. Pero la búsqueda es poder tener trabajo, un trabajo digno, unos retiros dignos, digamos, y al mismo tiempo poder ofrecer un producto a un costo accesible. Es en este escenario que surge la necesidad de crear y construir mercados alternativos que se basen en lógicas y comportamientos solidarios, cooperativos y de reciprocidad entre sus miembros. Burbuja Latina produce más de 25 productos que llegan a vecinos, pequeños comercios, escuelas, organizaciones sociales y cooperativas, a través de las redes de comercialización de la economía social y popular, logrando de este modo extenderse a consumidores de capital y el Gran Buenos Aires. Tal como sostiene Patricio Lerner de la cooperativa Burbuja Latina, hay cooperativas y pequeñas y medianas empresas que ofrecen buenos productos. Falta organizar a la sociedad para que lleguen fácilmente a los consumidores. Nuestra mayor salida, nuestra mayor venta es por medio de las redes de comercio justo, que nos parece de una importancia muy grande, más allá de nosotros. Parece que la sociedad tendría que apuntar a organizarse y poder acceder a productos de cooperativas por medio de las redes de comercio justo, que también buscan una equidad en la forma de organizarse y de no sobrecargar los precios, que no haya alguien que se beneficia muchísimo, sino que somos un montón beneficiándonos por igual, y entendiendo también al consumidor como un igual. Un precio justo tiene que ver tanto con la defensa del trabajo del productor como con los intereses del consumidor. Ante la escalada de precios, el Estado Nacional tomó diversas medidas para tratar de frenarla. En este sentido, el secretario de Comercio, Augusto Costa, manifestó que un precio justo tiene que garantizar una rentabilidad razonable para poder seguir produciendo e invirtiendo. Pero advirtió que cuando el precio es superior a los costos más una rentabilidad razonable, el excedente siempre lo paga el siguiente eslabón en la cadena o el consumidor en última instancia. Siguiendo con esa línea de razonamiento, el secretario de Comercio denunció que los formadores de precios se apropian así de lo que le corresponde al consumidor o bien a eslabones más débiles de la cadena como son los pequeños productores. Retomando el accionar de las redes alternativas de comercialización, escuchamos ahora a Eduardo Amorín, tesorero de Consol, que explica cuál es la estrategia de esta cooperativa de consumo solidario para eliminar intermediarios y garantizar precios más justos, tanto a productores como a consumidores. Nosotros nos propusimos de un año a esta parte es poder contar con productos de la economía solidaria, tanto de cooperativas de trabajo o agrícolas como microemprendimientos con cierto grado de desarrollo, poder tener precios competitivos que puedan hacerle frente a la escalonada de precios que se viene dando en el mercado en los últimos días. Para nosotros como cooperativa de consumo no es tan difícil porque el vínculo que tenemos es directo del consumidor al productor prácticamente. Entonces eso elimina la cadena de intermediación y hace que el producto llegue solamente lo que se dice en el mercado del supermercadismo, el remarcado, solamente con el costo de estructura de nuestra cooperativa. Entonces, eso hace que los productos de las cooperativas, que de por sí ya son económicos, sean mucho más económicos. Para el doctor en ciencias económicas, Alejandro Rothman, La política de precios cuidados llevada adelante por el Gobierno Nacional en este último tiempo es adecuada, en tanto no impone precios arbitrarios. Al mismo tiempo, el especialista en economía social y solidaria considera que el programa debería tomarse, ante todo, como punto de partida para desarrollar una estrategia a más largo plazo. Pero mejor escuchemos directamente al doctor Alejandro Rofman. De cualquier modo, es una política que no ataca las raíces del tema, que son de distinto tipo, pero fundamentalmente la capacidad que tienen un grupo reducido de grandes grupos o procesos económicos, empresas, que de controlar los respectivos mercados y fijar en forma arbitraria precios de venta al consumidor, que en muchos casos más que multiplican por varias veces el valor de compra de esos productos a los reales productores. Hay un costo de intermediación y de apropiación de ganancias muy fuerte por parte de quienes controlan los mercados. Por eso la economía social y solidaria en la Argentina ha avanzado mucho en los últimos años, mucho más que en cualquier otro momento de su historia, en generar ferias, mercados, cooperativas de consumo, etcétera, que salten todos los intermediarios y den batalla a las grandes concentraciones productivas que esquilman al consumidor. Como bien señalaba recién Rofman, buscar otras formas de organización y de distribución es una de las mejores alternativas para abrir más canales diferenciados de venta. Lo invitamos, estimado oyente, a que nos espere unos minutos y ya enseguida continuamos con este informe sobre otra economía posible. Una más solidaria que no existe solo en la teoría, existe en la práctica. Solo tenemos que conocerla y acercarnos a ella. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Tal como comentamos en encuentros anteriores, se está desarrollando en el Centro Cultural de la Cooperación el Congreso Internacional William Shakespeare en la Argentina. En conmemoración de los 450 años del nacimiento del escritor inglés, se realizan conferencias, mesas redondas, proyecciones y un festival de teatro con obras basadas en textos shakespearianos. Entre las obras que se representan este miércoles a las 21, se podrá ver Como les guste, en una única función con localidades a 50 pesos. Es una comedia de Shakespeare con dramaturgia y dirección a cargo de Jorge Azurmendi. La historia aborda diferentes conflictos en torno a la sucesión, el poder, la condición humana, el amor real, la fantasía amorosa, los celos y la atracción mutua. Los intérpretes son Ana María Castelli, Ignacio De Santi y Francisco Donovan, entre otros actores. Reitero entonces, Como les guste, este miércoles a las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Hace unos minutitos escuchábamos que hay distintas cooperativas que producen alimentos o artículos de limpieza bajo preceptos de comercio justo y que existen distribuidoras que acercan esos bienes a ferias o centros de comercialización. Pero profundicemos sobre estas cadenas de comercialización. Si bien en estas instancias las cooperativas o pequeñas empresas no están preparadas para competir mano a mano con las grandes corporaciones de comercialización, para el miembro de Consol, Eduardo Morín, las cooperativas, los pequeños productores y las empresas recuperadas deben trabajar para tratar de insertarse en lo que se denomina bocas de expendio de proximidad. Y preste atención a un nuevo programa que se va a sumar a Precios Cuidados. La realidad es que las cooperativas no tienen estructura para alcanzar los precios cuidados por una cuestión de escala, no pueden alcanzar el programa formal. Lo que sí es cierto es que los precios que tienen en muchos casos son muy competitivos. Lo que sí puede hacer es producir para una fracción de bocas de proximidad. Por eso digo, no pueden incorporarse al momento oficialmente a precios cuidados, pero lo que sí te puedo anticipar como una primicia es que lo que está haciendo la Secretaría de Comercio a partir de ahí es complementar Precios Cuidados con un proyecto que se llama Góndola Argentina, que la idea es que pueda acercar a bocas de proximidad, almacenes, supermercados chinos, etcétera, productos de pymes y de cooperativas. Según el economista Alejandro Rothman, se han creado más de 300 ferias populares en diferentes puntos geográficos del país. Y para que este tipo de espacios comerciales de comercio justo y consumo responsable tengan mayor desarrollo, es preciso el acompañamiento de diferentes organismos y estamentos del Estado. Pero, siempre hay un pero, también se requiere de la participación activa de productores y consumidores. Vamos nuevamente al doctor Rothman. La participación activa de la población es el requisito fundamental. Tiene que haber varios niveles de participación, el de los productores, que son fundamentalmente los que producen alimentos en pequeños predios por todo el país, para conectarse con agricultores familiares con quienes pretenden llegar directo al consumidor, el de los consumidores, que somos todos los que vivimos en ciudades del país y que no producimos lo que comemos, y entonces tenemos que obtener los mejores precios de compra para poder comercializar en forma cooperativa, solidaria, democrática, aquellos bienes de primera necesidad. Hay muchos mercados y ferias, y el estímulo decidido de la población a esas iniciativas le dará suficiente fuerza como para enfrentar a los grandes formadores de precios del mercado interno. Para Eduardo Amorín, tesorero de Consol, recordamos que es la cooperativa de consumo solidario, también es importante la promoción de redes solidarias donde los productores se articulan directamente con los consumidores. Son dos cosas alternativas. Para que los productos de la economía solidaria se desarrollen, me parece que tenemos que trabajar desarrollando el consumo solidario, que es poder, a través del cooperativismo de consumo, desarrollar las redes de colaboración solidaria, que es poder generar herramientas como las cooperativas de consumo que acerquen los productores a los consumidores. Y por otro lado están las perspectivas de desarrollo del mercado de escala, que son necesarias también para los productores de la economía solidaria, ya sean empresas recuperadas, microemprendimientos, cooperativas de trabajo, cooperativas agrarias, que es la posible inserción en lo que vienen a ser las pymes del supermercadismo, las bocas de proximidad, los supermercados chinos, los almacenes. Todo este tipo de espacios que son una forma diferente de consumo a lo que plantea hoy el mercado concentrado, que es el hipermercadismo, ¿no? Dos o tres empresas de capital concentrando el 80% del mercado. Frente a la gran concentración del mercado de comercialización, las pymes, las empresas recuperadas y los pequeños productores plantean su imposibilidad de convertirse en una opción más sólida, dada su frágil escala de producción. Potenciar las redes existentes, multiplicar los espacios alternativos, sostener la producción de empresas recuperadas y fomentar el comercio justo es, para Alejandro Rothman, una de las maneras de enfrentar las presiones especulativas. Reforzar también, eso lo tiene que hacer el Estado principalmente, la gestión de las empresas recuperadas para que puedan producir cantidades crecientes, bajar costos, mejorar la tecnología productiva y de ese modo poder competir adecuadamente. Fiel a su pensamiento, Alejandro Rothman, especialista en las problemáticas de las economías regionales y promotor de las estrategias vinculadas a la economía social y solidaria, participó en su barrio, Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, de la constitución de la cooperativa de consumo popular La Yumba. la que debe su nombre a un tango del maestro Osvaldo Pugliese, quien además de ser un prócer de nuestra música ciudadana, fue un comprometido impulsor del cooperativismo. Hay que cambiar las formas organizativas de los consumidores, no ir de a uno al supermercado para que le ponga el precio que solamente el supermercado impone y no obedece a un costo real. Si uno se asocia, si se forma grandes sectores de consumidores que imponen su presencia, va a poder competir con el precio de los supermercados y marcar cómo la solidaridad entre consumidores es mucho más valiosa y efectiva que el estar en forma individual cayendo indefectiblemente en las manos de quienes imponen sus precios arbitrariamente. Según todos los entrevistados por Silvia Porritelli para este informe, para enfrentar a los grandes formadores de precios y a la concentración comercial, es preciso producir un cambio cultural profundo en las prácticas de distribución y de consumo a través de la participación activa, consciente y responsable de productores, trabajadores, cooperativistas, redes alternativas de comercialización y consumidores. Y ya que la cooperativa de consumo popular lleva el nombre de ese tangazo de Osvaldo Pugliese, aprovechemos, que la dejó picando, la yumba. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ya está con nosotros Ana Grondona para hacer su comentario habitual. ¿Cómo estás, Ana? ¿Llegaste bien con el subterráneo? ¿No tuviste inconvenientes? No, llegué muy bien y estoy bien. Maravilloso. Bueno, estamos en plena Semana Santa y es una oportunidad para compartir reflexiones profundas como las que seguramente hoy vas a aportar a nuestros oyentes. Bueno, no sé si tan profunda, pero la verdad que algunos de los hechos de esta semana me obligan a cierto regreso a la teoría social y la teoría política, porque en la última semana perdimos dos intelectuales de fuste de la Argentina, como fueron Ernesto Laclau y Eliseo Verón. Ciertamente, muy dura pérdida. Sí, muy distintos también, ¿no? Absolutamente. Sobre todo al final, por ahí al comienzo, tienen el mismo año de nacimiento, nacieron los dos en el 35. decía, por ahí en sus comienzos intelectuales tenían más puntos de coincidencia, y me parece que los dos expresaron, a su modo, un momento muy luminoso de la teoría política en la Argentina, que fueron los años 60 y comienzos de los 70, ¿no? Otra hora latinoamericana, pero con algunas diferencias importantes. Ahí no veníamos de la devastación que significó el neoliberalismo, sino de una apertura cultural y un acceso a la cultura que fundó el peronismo, ¿no? Entonces, ese momento, la Universidad de Buenos Aires tan esplendorosa y las universidades en la avanzada del conocimiento, discutiendo los conceptos del centro, ¿no? De las grandes teorías, no con el lugar de la excepción de la periferia, sino discutiendo los conceptos gruesos, ideología, hegemonía, modo de producción, ¿no? Eso me parece que es interesante retomarlo para valorarlo, pero me interesaba también hacer una crítica sobre algunos comentarios respecto sobre todo de la muerte de Ernesto Laclau, a quien se caracterizó como una suerte de creador, ideólogo del kirchnerismo, cosa que no es cierta, digamos. Él adhirió a un proceso político que ya estaba en marcha, y estos comentarios, sobre todo en La Nación, en Clarín, digamos, en sectores más conservadores, muy vinculados a criticar el concepto de antagonismo, que es un concepto efectivamente nodal para Laclau, y que funda su teoría del populismo, pero además, cosa que se ha dicho poco, su teoría de la democracia, ¿no? Antagonismo y democracia. Lamentablemente, el antagonismo, como modo de pensar la política y la política democrática, tiene mala prensa, ¿no? Pensamos en el antagonismo como la pura pelea, pero sin embargo, el antagonismo necesariamente se funda en un solo principio consensuado, que es: hay otro. Y es un otro que es radicalmente otro, que si él gana yo pierdo, con el que no me voy a hacer amigo y que es distinto. Pero hay otro. Y este era el punto de partida de Laclau para pensar la política y la democracia, pensando que ese otro puede cambiar, ¿no? Que ese otro se construye históricamente y a través de las prácticas políticas, que no es necesariamente siempre un mismo antagonismo esencial, ¿no? Que es histórico y cambiante, y que eso se trata un poco en la política, construir articulaciones, consensos, pero que solo se estructuran a partir de algo que no es el consenso, sino que es el antagonismo, ¿no? Oponerse, estar en desacuerdo. Simplifico un poco, pues no quiero ponerme muy densa, ¿no? Me parece interesante discutirlo de un modo quizás más coloquial. Además, que así es la vida, no es que es un invento teórico del laboratorio o de la academia. Tal la vida cual, es así. Tal cual. Y la mesa de Maduro, ¿no? En Venezuela, en estas últimas semanas, es una escenificación de esa política, ¿no? De aceptar que hay otro, radicalmente otro, con el que no me voy a poner de acuerdo. Así como el antagonismo tiene muy mala prensa y le han pegado un poco al pobre Laclau por eso en esta semana, el consenso tiene una prensa mucho mejor y que es peligrosamente buena, diría, ¿no? Particularmente pienso en otras escenificaciones del consenso que pueden ser riesgosas, incluso, y sin exagerar, al punto de llegar a justificar e impulsar niveles de violencia tan altos que terminan en el genocidio, ¿no? Parece paradójico, el consenso a la eliminación del otro. Me parece que con los diagnósticos alrededor de la cuestión de la inseguridad que tanto están circulando, estas formas del consenso muestran esa peligrosidad, ¿no? Como el punto de partida en los medios es que de lo que debemos discutir es de un problema que es este, la inseguridad. Así algo instalado. De esto dije hoy al inicio del programa en el editorial. Bueno, como siempre en sintonía, ¿no? Absolutamente. Me parece que el modo de plantear ese problema, que parte de evidencias que no se cuestionan, sin decirlo y aparentemente bajo la forma del consenso en lo que todos estamos de acuerdo, deja algunas experiencias, algunos hombres y mujeres absolutamente excluidos del discurso, ¿no? Y pienso en esa generación de muchachos y de muchachas que producto del neoliberalismo se han quedado afuera de la sociedad, de la integración social, cuya experiencia vital solo tiene una palabra: inseguridad, ¿no? No el problema de la exclusión, no el problema de la desigualdad, sino el peligro de la inseguridad. Eso, ese aparente consenso que está tan instalado en los medios, es profundamente antidemocrático y está directamente ligado, según entiendo, con los actos de violencia de los denominados linchamientos, ¿no? Me parece que las condiciones en las que se puede romper ese consenso también son muy disonantes, ¿no? Y un poco una escena que no fue agradable, que fue la que protagonizó Delía en los últimos días, tiene que ver con esa violencia, digamos, ¿no? Más allá de si le faltaba insulina, si por ahí tendría que haberse templado un poco, porque es un hombre que sabe de antagonismos, a todos nos ha ocurrido en un momento la desesperación de sentir que se está excluyendo de la palabra y que se está negando la existencia a un montón de compatriotas cuya experiencia de vida está marcada por la exclusión, por la desigualdad. Un poco me parece que la desesperación de Delía tenía que ver con esto. Dejemos de partir de esta evidencia de que el problema se llama inseguridad, se llama mafia de narcotráfico, se llama exclusión, concentración del poder económico. No supongamos este consenso. Para terminar, me parece un poco, para homenajear a nuestro modo la figura de Ernesto Laclau, valorar el antagonismo como una base necesaria para la política y para la democracia, y desconfiar de algunos consensos que parecen tan evidentes, pero que pueden conducir, incluso sin quererlo, sin saberlo, a la más terrible de las barbaries, ¿no? Efectivamente, Ana, concuerdo como siempre contigo y esperemos que esto sea un insumo para la reflexión, para el pensamiento crítico de todas y todos nuestros oyentes. Será como siempre hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Los días 7, 8 y 9 de octubre se desarrollará en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti el 7º Seminario Internacional Políticas de la Memoria bajo el eje Presente y Tradición del Pensamiento Emancipatorio. El objetivo es fomentar el diálogo e intercambio entre intelectuales, investigadores y artistas de diferentes disciplinas a fines de poder repensar la historia y las problemáticas actuales tanto de la Argentina como de Latinoamérica y el resto del mundo. Los ejes temáticos serán el marxismo hoy, cuestionamientos y replanteos, las tradiciones nacionales populares latinoamericanas, gobiernos populares en América Latina en el siglo XXI y el debate sobre el surgimiento de un nuevo paradigma posneoliberal, nuevos sujetos y reivindicaciones sociales. Aportes y propuestas emancipatorias, centralidad de la democracia en el debate político contemporáneo y replanteos teóricos políticos a partir de las experiencias revolucionarias latinoamericanas del siglo XX. Para aquellos que estén interesados en presentar resúmenes de ponencias, tienen posibilidades de hacerlo hasta el 30 de mayo de 2014. Aquellos que quieran más detalles, escribir a pensamientoemancipatorio@gmail.com o ingresar en la página web del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Ahora Alfonsín. No se asusten, no estamos en el túnel del tiempo, no volvimos a los años 80. Ahora Alfonsín, política y economía en tiempos del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, 1983-1989, tal el título del último trabajo, excelente trabajo de Diego Rubinsal, que hoy nos ha honrado con su presencia en el estudio. ¿Cómo estás, Diego? Un gustazo de tenerse una vez más con nosotros. Bueno, Edgardo, para mí también es un gusto estar acá y compartir este momento. Efectivamente, así se titula el libro editado por Desde la Gente, ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y en este caso tengo que decir, no solo como conductor de este programa, Desde la Gente, sino como funcionario, dirigente del Instituto Movilizador, que es un orgullo el haber editado este texto, porque se trata de un recorrido muy serio, muy profundo, con un trabajo de recopilación que hemos podido constatar en la lectura del libro, que ayuda a comprender por lo menos a compartir el análisis de una etapa muy importante de la historia. Contanos cómo ha sido la cocina de este trabajo magnífico, Diego. Bueno, un poco lo que hay detrás del libro, vamos a contarle a los oyentes. En realidad, Jorge Testero, que es el editor del Centro Cultural de la Cooperación, me planteó una idea. Me dice, mira, tengo una idea, pero es casi un exabrupto, hasta me da un poco de vergüenza planteártelo. Y lo que él me tiró era, en base al anterior trabajo que había hecho de Historia Económica Argentina, reducirlo a esa Historia Económica Argentina a 128 páginas, que es la característica que tiene esta colección, Desde la Gente. A mí la idea, en realidad me gustó el desafío, pero yo pensándolo mejor le planteé a Jorge, le digo, mirá, a mí me parece que sería bueno agarrar un capítulo del libro y profundizar el análisis, sobre todo el análisis político. El anterior libro tuvo mucho más eje en la economía, sobre una etapa de la historia. Se cumplen 30 años de la democracia, creo que es un buen momento para revisar lo que fue el gobierno de Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático. Y bueno, le conté la idea, él se entusiasmó también con eso, y bueno, nos pusimos a trabajar, y bueno, así surge este libro. A mí particularmente me emocionó porque hay momentos que he vivido en forma directa, o sea, esta no es una historia que a uno le han contado, esta es una historia que uno ha vivido, ¿no? Pero me imagino que hay una tarea muy minuciosa de recopilación. Sí, mucho tiempo, qué sé yo. Yo, la verdad que es difícil calcular los tiempos porque uno lo va haciendo. A mí me apasiona la historia y uno va juntando cosas y bueno, y por ahí va escribiendo y no sabe en qué termina eso. Bueno, en este caso terminó en un libro. Pero sí, como vos decís, digamos, la idea es tratar de hacer un trabajo que sea riguroso, que y a su vez que sea amable en la lectura. Que son dos cosas que creo que pueden ir juntas. Y bueno, eso implicó revisión bibliográfica, revisión de los medios de comunicación de la época, entrevistas con algunos testigos calificados. Por ejemplo, alguien que me aportó algunos datos interesantes fue el Changui Cáceres. Te iba a preguntar justamente porque además él es santafesino. Claro, él es santafesino, lo cual me facilitó el contacto. Porque aclaremos que Diego Rubinsal también es santafesino. Así es. Y bueno, me contó cosas bastante interesantes, cosas que yo, la verdad, que a pesar de toda la revisión bibliográfica que hice, no las vi en otro lugar. Así que, bueno, creo que tiene la riqueza de... Intenta tener la riqueza de todo eso el libro. Ilustra mucho y muy bien, en mi modesta opinión, porque, bueno, comenzando ya por el prólogo de Carlos Raimundi, que es un prólogo sin concesiones, porque él habla bien del doctor Alfonsín, pero al mismo tiempo señala carencias o debilidades en un momento de transición entre una dictadura feroz, genocida, y la reinstauración de la democracia. Pero creo que, a pesar de ser sin concesiones, también es muy equilibrado y respetuoso. Creo que el tono que recorre todo el texto es el del respeto y la valoración de lo que hay que valorar positivamente, ¿verdad? Sí, seguro. Yo digo en el libro que trato de recorrer lo que para mí son las luces y las sombras del gobierno Alfonsín. Por supuesto, ningún libro de historia es neutral. Todos tenemos una lectura acerca de los hechos históricos, y por supuesto que yo la tengo, del gobierno Alfonsín. Pero al mismo tiempo, lo que yo trato en el libro también es de dejar al lector que haga su propia evaluación. O sea, ante determinadas situaciones, determinadas encrucijadas, habría que, seguramente cada uno de los lectores va a tener una lectura diferente acerca de, bueno, cuáles eran las relaciones de fuerza de la época, si daba para más o no, claro. Por ejemplo, ante determinada cuestión. Bueno, eso forma parte un poco de una historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si Alfonsín hubiera profundizado, por ejemplo, el rumbo inicial que tuvo, que para mí fue muy auspicioso? Muy auspicioso. Y que después se fue, lamentablemente, perdiendo ese vigor inicial. Entre otros conceptos, frases textuales pronunciadas por el doctor Alfonsín, aquí, ya en la introducción al libro, hay una que tiene una actualidad tremenda, ¿no? Y leo entre comillas, si se hubiera derechizado la sociedad, lo que la Unión Cívica Radical debe hacer en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Uh-huh. Textual, Raúl Ricardo Alfonsín, 1992. Uh-huh. Indudablemente tenía principios, tenía convicciones muy profundas, pero también más adelante hace referencia a un concepto, una frase de Max Weber acerca de de la ética y la responsabilidad. Exactamente, ¿no? Qué claro, y bueno, justamente Alfonsín es una figura compleja y creo que en parte es una figura rica por eso, por su complejidad. No es como, por ejemplo, Menem, donde claramente podemos encasillarlo como una persona que lleva adelante una política neoliberal, entreguista y demás. Bueno, Alfonsín tiene sus matices. Es al mismo tiempo la persona que se le plantó a Ronald Reagan en los jardines de Casa Blanca, alguien que no hace cualquiera, que planteó fundamentalmente a través de, yo cuento ahí en el libro la historia del grupo Esmeralda, un grupo de intelectuales que viene de la izquierda, digamos, por Tantiero, Aricó, claro, que, bueno, plantean un poco con Gramsci en la cabeza armar un esquema socialdemócrata bien clásico, digamos, con el que termina pactando con los capitanes de la industria. Bueno, es un personaje complejo, y el libro intenta dar cuenta de esa complejidad. Además, hay datos económicos muy interesantes. Todo el periodo de Greenspan, el intento de la revisión de la deuda externa y cómo finalmente esto concluye, y no concluye bien para Greenspan, evidentemente. Yo me acuerdo de una convocatoria que hizo el doctor Alfonsín, que fuimos entusiasmados, pero terminó anunciando la economía de guerra. Claro, eso fue en abril del 85. Claro, y muchos de los jóvenes radicales y de otras vertientes que habían asumido con un tremendo entusiasmo ese momento de transición, vos mismo lo reflejás en el libro la cantidad de afiliados a los partidos políticos, un reverdecer de la política, ¿no? Sí, la verdad que fue un periodo, una primavera, ¿no? Una primavera. La primavera democrática, y bueno, lamentablemente se frustró, los factores de poder pudieron más, esa es la realidad. Y bueno, en función de eso se inauguró un periodo complicado, un periodo en que a partir de la caída de Alfonsín ya directamente hubo un retroceso que creo que fue bastante lineal hasta el proceso que se inició en el 2003, que empezó a revertir algunas de esas cuestiones. Indudablemente, como vos decías hace un rato, estaba de por medio la relación de fuerzas a la salida de un gobierno terrible como fue la dictadura genocida, y las propias convicciones y un estilo también de construcción política, ¿no? Porque había una vocación participativa, sobre todo de las nuevas generaciones, para defender la democracia. Quizás no pudo, no supo, no quiso aprovechar esa energía enorme de la sociedad movilizada, ¿verdad? Sí, a mí la sensación que me da, y bueno, ya entramos un poco en el terreno de la psicología, ¿no? Pero a mí la sensación que siempre me dio fue que Alfonsín quiso hacer otra cosa. Y que llegó un punto en que evaluó que las relaciones de fuerza no daban. Y a partir de ahí se inaugura lo que Marcelo Sturin calificó, bueno, Alfonsín, el gobierno de lo posible. Sí, el posibilismo. Bueno, ahí entramos ya en la interpretación que puede tener cada lector. Yo personalmente no adhiero, digamos, a esa visión posibilista. Creo que siempre hay posibilidades de hacer algo. Con la voluntad no se hace todo, pero siempre creo que hay margen para hacer algo. Pero bueno, es lo que te decía hoy. Ya entramos un poco en la evaluación que puede hacer cada uno de cómo eran las relaciones de fuerza y hasta dónde daba en ese momento. Evidentemente, a partir de la salida de Greenspan, o sea, creo que hasta Greenspan primó la ética de las convicciones, y a partir de ahí lo contrario. Porque inclusive vos fíjate que el cambio de Greenspan es el más notorio, pero uno podría entrar a recorrer cada uno de los aspectos del gobierno de Alfonsín y se da cuenta de que hubo ese quiebre en todo. Por ejemplo, política agropecuaria. El PRONAGRO era un programa de avanzada, que era programa agropecuario. Establecía retenciones móviles, por ejemplo. Claro. Revitalización de la Junta Nacional de Granos. Y que fue muy enfrentado por Sociedad Rural, CRA y demás. Y bueno, Alfonsín, después de ese comienzo, termina poniendo al frente a Secretaría de Agricultura un hombre de la sociedad rural. Como, a pesar de eso, siguió hasta el final enfrentado, pero bueno, trató de dar concesiones para tratar de manejar la situación, igual no la pudo manejar. termino con esta gratísima conversación. Yo tengo un recuerdo personal pequeño, modesto, de una reunión con distintas organizaciones sociales. Ya había dejado el gobierno el doctor Alfonsín. Era un momento difícil del neoliberalismo de la década de los 90. Llegó Alfonsín a la reunión, saludó humildemente a uno por uno. La sensación era que había como una electricidad que inundaba el aire, porque hay que reconocer que este hombre, de un temperamento bien español, bien gallego, tenía un carisma importante. Sí, evidentemente fue un líder político de excepción. Un político de raza. Y bueno, creo que los radicales nunca lo pudieron reemplazar. Cuando uno ve la dirigencia política radical actual, deja mucho que desear y ninguno se acerca a lo que fue Alfonsín. Así es. Termino como empecé. Ahora Alfonsín, política y economía en tiempos del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, 1983-1989. Hecho con cariño y con mucha sapiencia por Diego Rubinsal. Diego Rubinsal es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Litoral, es santafesino de la ciudad de Santa Fe, y es periodista, es historiador también, y por supuesto, para nosotros es muy grato tenerlo aquí y leerlo con la frecuencia que aporta a las páginas de Página 12 en la sección, en el suplemento Cash. Y en Acción estamos. Y en Acción también, sí. En la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muchas gracias, Diego, bueno, por tu grata presencia. No, gracias, Edgardo, por la invitación. Desde la gente, Internet. La revista Acción, el quincenario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, cuyo lema es En defensa del cooperativismo y el país, y que se encamina a su primer cincuentenario, lanzó este año la renovación de su sitio web, es decir, la versión de la revista en el mundo virtual, en la red de redes, o sea, en Internet, donde precisamente en www.accion.coop. A la habitual seriedad con que la revista aborda los temas políticos, económicos y sociales, y por supuesto, todos los temas que tienen que ver con la economía social y el cooperativismo, se suman varias secciones más, como informaciones de último momento o multimedia, donde se pueden escuchar los micros radiales del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, este mismo programa desde la gente, y algunas de las entrevistas que se publican en la revista, pero en formato de video. Como por ejemplo la del periodista y escritor, director de la edición española de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet. Durante estos 5 siglos, Occidente ha dominado el mundo, los países occidentales, los países europeos o su extensión europea en Estados Unidos. Y yo pienso que a lo largo del siglo XXI vamos a ver un poco la caída o el debilitamiento de esta dominación. Hay que ser prudente porque la dominación, repito, americana sigue siendo muy poderosa, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista cultural. El legislador y presidente del Banco Credicop, Carlos Heller, habla de las potencialidades del cooperativismo frente a la lógica del capitalismo mundial imperante. Cuando Giribaldi dice el 16 o 17 de marzo en un acto de inauguración de nuestro banco, que empezaba a operar el 19, asumimos el desafío de demostrar que eficiencia y democracia no son incompatibles, marcó todo lo que fue nuestra vida. Y creo que ese desafío que nosotros hemos demostrado en la práctica, no solo que no son incompatibles, sino que es una conjunción virtuosa, es un aporte notable que el cooperativismo puede hacer a la sociedad mundial, en una búsqueda de un mundo donde la caída del socialismo real en su confrontación con el capitalismo llevó al capitalismo a creer que había llegado y salió el fin de la historia y el fin de las ideologías. Duró poquito, porque el capitalismo es intrínsecamente injusto y por lo tanto no puede resolver los problemas que tiene la sociedad. Juan Carlos Junio, diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, fue entrevistado para la edición de la segunda quincena de marzo. Entre otros temas, el legislador habló del modelo de país vigente. Así como se avanzó en la distribución de la riqueza, creo que hay una cuestión estructural del modelo en el que no se pudo avanzar, que es la concentración y la extranjerización de las grandes palancas de la economía. Otro de los personajes importantes entrevistados en la revista Acción es, en este caso, la escritora, periodista e investigadora Estela Caloni, quien habla de descolonizar la cultura y descolonizar al periodismo que hoy está pensado, según entiende Caloni, para la degradación social. Esto, de todas formas, no le hace perder esperanzas a Estela Caloni, que pone su mirada en los jóvenes. He encontrado jóvenes maravillosos, son mi esperanza, mi gran esperanza, este semillero de jóvenes. Por eso cuando ustedes me preguntaban, y sí, está surgiendo algo extraordinario, y tenemos que defenderlo, y nosotros los adultos tenemos que defender a muerte que tengan la posibilidad de desarrollar todo lo que son hoy, que no les vuelvan a interrumpir la vida como nos hicieron nosotros. Y si de esperanzas estamos hablando, qué mejor que escuchar a Rally Barrio Nuevo y su Como danza la esperanza. No sin antes recordar que todas estas voces que escuchamos en este segmento y muchas otras se pueden escuchar en la página de la revista Acción, www.acción.com. Y nos vamos hasta la semana que viene con la esperanza siempre ahí, latente, presente. Rally Barrio Nuevo, Como danza la esperanza. Hasta la semana que viene. Bandera, una ruta en escalera, es caricia y es espada, es utópica y discreta. Esa niña cancionera suele pellizcarme el alma y desnudarme las penas. Habla Julio, tengo una carta para vos. Háblame. Hola. esperanza. ¿Vale? Habla por qué.